Esto es Ritmo y Sustancia, te estamos acompañando hasta las 12 del mediodía y estuvimos hablando el día de ayer y venimos siguiendo el tema de lo que es la Riberita, ¿no? Puestos que estaban colocados al margen de lo que es la Gran Salada, la salada de esa feria conocida e inmensa, donde las topadoras pasaron y arrasaron con todo. Lo cierto es que esto, lejos de ser la solución, lo que le da es más la ley de la calle, la ley de la selva, y ahí empiezan a ingerir todo lo que es está al margen de lo que es la justicia. Los puesteros necesitan el laburo, si no se lo puede dar la seguridad del Estado, empiezan a surgir otros grupos, como pasó últimamente con los Barras Bravas. Estábamos para hablar más de esto con alguien que la vive todos los días, es Gabriela Holguín, que trabaja en la calle como es feriante en San Telmo, artesana, y de alguna manera conduce y forma parte de los trabajadores de la vía pública que se están organizando en conjunto con la CETEP. Muy buen día, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriela, ¿cómo es esto de trabajar en la calle y estar expuestos a, por ejemplo, que te pasen las topadoras? Bueno, mira, está muy buena la pregunta. Justamente acá delante de mis ojos tengo una publicación de la candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dice: señores vendedores ilegales, no me voten, con una foto de trabajadores manteros en la calle. Después dice: bueno, si quieren seguir ocupando la vereda de todos, no me voten, si quieren seguir amenazando trabajadores municipales, no me voten. Entonces, digamos, esto para nosotros es parte de la cotidianeidad. Ayer justamente estuve hablando con el compañero Julio de Vendedores Libres, que venden en Acoiti y Rivadavia, que también integran la CETEP. Y bueno, y hablábamos de que cuando suceden cosas así espectaculares, hay, digamos, show con topadoras, eso sale en todos los medios, pero para nosotros la represión, la exclusión y ser considerados delincuentes por las autoridades es algo que sucede comúnmente. Lejos está de ser la solución, ¿no? Porque los puestos de trabajo son de los propios compañeros que buscan alguna salida, y parece, es como si te pasan a topadora acá, bueno, tenés que ir a otro lado o volver ahí. Juan Graboy lo denuncia un poco ahí en lo que fue la columna de Miradas al Sur del domingo, ¿no? Había pasado lo mismo en 2013, que pasaron las topadoras y toda la organización un poco que había de los propios trabajadores fue eliminada, y ahí empiezan a meterse los Barra Bravas como también una contrafuerza. ¿Qué solución trabajan ustedes que están relacionados en este tema y que están vinculados a la organización de estos trabajadores? Bueno, mira, digamos, nosotros, digo, para explicar un poquito, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular surge justamente para organizar a los trabajadores que no tienen un patrón aparente, un patrón visible, a los que a veces, digamos, el sistema económico llama autogestionados. Nosotros nos oponemos un poco a esa definición porque eso nos define casi como empresarios y en realidad microempresarios y no lo somos. Justamente nuestra definición de nosotros mismos como trabajadores es uno de los pilares de nuestras reivindicaciones, nuestro reconocimiento como trabajadores. Entonces, digamos, en los márgenes del capitalismo, producto de las nuevas formas de producción, surgen millones de desocupados en el mundo, y bueno, y esos millones de desocupados se inventan su forma de subsistencia, y así es como surgen nuevas actividades económicas, laborales, que van desde los cartoneros, bueno, las fábricas recuperadas, los cooperativistas, los manteros, los agricultores familiares. Y bueno, como suele suceder, el capitalismo absorbe también estas nuevas formas de actividad laboral, y como somos, digamos, trabajadores sin derechos, las absorbe, por supuesto, en un estado de vulnerabilidad total. Entonces, digamos, la historia del movimiento obrero en la Argentina era, digamos, como consecuencia, es lógico que al surgir un nuevo sector de trabajadores, nosotros busquemos la forma de sindicalizarnos para poder luchar por nuestros derechos. Entonces nosotros promovemos la organización de esos trabajadores para luchar por la dignidad, y porque justamente en los márgenes del capitalismo surgen todos estos trabajadores y siempre hay un vivo que reproduce la lógica del capitalismo salvaje y hace víctima de la explotación justamente a estos compañeros que por no estar protegidos son los más vulnerables. Entonces, la salada se podría decir que es la expresión máxima y más numerosa de un fenómeno que está sucediendo en toda la Argentina y en todo el mundo. Uh-huh. Y lo que relata Juan en esa nota de miradas es realidad. En el 2012 este desalojo se produjo de la misma forma, había menos trabajadores y había una organización incipiente, digamos, ahí estaban las compañeras Isabel Vázquez y Alicia Romero, las compañeras de las Madres contra el Paco, que además hacían todo un trabajo de rescatar a los pibes que salían de la cana, que salían de las adicciones, que se incorporaran a un laburo digno, luchando contra el trabajo infantil, luchando contra el trabajo esclavo, porque, digamos, todo lo que sucede en estas márgenes, que es terrible, se parece, digamos, a cómo estaban los trabajadores del movimiento obrero organizado en 1820. Claro. Como vos tenés a chicos de 11 años que son carreros arrastrando peso enorme, trabajando durante 8 horas, tenés un montón de cosas que se venden de talleres clandestinos. Entonces nosotros proponemos como alternativa a todo eso la organización popular. Y nosotros sabemos que la represión y las medidas, digamos, de exclusión nunca son una solución. Lo mismo pasó en Florida, lo mismo sucede en Once, lo mismo sucede en San Telmo, en Avellaneda y en La Salada. A veces vemos que, digamos, gobiernos de diferentes colores políticos no se les ocurre otra mejor idea que, digamos, la cuestión de la alternativa legalidad o ilegalidad. Nosotros sabemos que los trabajadores que estaban en la ribera no estaban, digamos, en forma legal, claro, permitida. Uh-huh. Eso es algo que sucede, que es una realidad que llegó para quedarse, y nosotros tenemos que encontrar la forma de mejorarla, pero no podemos hacer que desaparezca, digamos. Entonces, uh-huh, a veces nos duele mucho, incluso funcionarios, digamos, a veces compañeros, no entiendan que los traslados compulsivos y las topadoras, y la infantería, y la prefectura, lo único que hacen es terminar perjudicando a los trabajadores de base y favoreciendo a las mafias, porque los que controlaban esa feria y los que se enriquecían, por supuesto no son los que se quedaron sin trabajo, uh-huh, y van a seguir encontrando otras formas de explotar a los mismos trabajadores que por estar expulsados están aún más abajo en un escalón de vulnerabilidad. Sí, Gabriela, me hace acordar esto que en algún momento lo escuché a Esteban Rodríguez, como un compañero que decía que cuando uno, la única herramienta que tiene en el cajón es un martillo, todos los problemas son parecidos a un clavo, ¿no? Y como nada mejor que esto, porque parece la incapacidad del Estado para contener o para solucionar esos problemas, ante esa incapacidad manda a la policía. Ustedes están generando una herramienta. ¿Qué salidas por ahí o están generando, están viendo, están trabajando como para cerrar y también decir, bueno, hay que probar por este lado y no por ese que ya estábamos hablando recién? Bueno, mira, nosotros a donde vamos promovemos la organización de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros pensamos que el Estado tendría que hacer una mesa de diálogo, digamos. Por ahí no es una incapacidad en las herramientas que existen, porque el Estado tiene muchas herramientas para promover. De hecho, hay programas del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo, del INAES, incluso del ANSES, que podríamos poner todas esas herramientas articuladas en acción para generar una herramienta, algo inclusivo para los compañeros. Nosotros sabemos que se generan, porque lo que está en disputa es el espacio público como recurso. Digamos, el espacio público es el eslabón final en una cadena de producción, donde se comercializan productos que son de diferentes orígenes. Entonces nosotros decimos, garantizando, por ejemplo, utilizando la herramienta de marca colectiva, que es del Ministerio de Desarrollo, para no evadir la ley de marcas, buscando que los compañeros sean monotributistas sociales, o sea, todos esos espacios feriales que se generan espontáneamente, porque eso no va a dejar de suceder, si nosotros no promovemos que haya organización sindical, organización popular en esos espacios feriales, va a seguir sucediendo lo mismo. Y la herramienta va a ser siempre para la represión, que cada vez va a tener que ser más alta, porque los trabajadores, claro, son cada vez más numerosos. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros proponemos un proyecto en el que estos nuevos espacios feriales que se generan espontáneamente y tal vez generando otros, se conviertan en ferias de la economía popular, donde los compañeros se cooperativicen, puedan gozar de un montón de programas que hay del Estado, que a veces los ignoran, pero la garantía de que esos compañeros no los vuelvan a manejar las mafias justamente es la organización. Y para eso, el Estado tiene que promover una mesa de diálogo donde se dialogue no con los punteros y con los mafiosos, sino con los delegados de las organizaciones legítimas de trabajadores, ¿no? Clarísimo, Gabriela. Te damos la gracia por esta comunicación, por estos momentos que nos dedicaste a contar un poco esto que, bueno, como bien decís, lejos está de ser algo que se termine, sino que está creciendo. Y bueno, y darte fuerza para esta lucha que están llevando adelante, que es la de organizar a estos compañeros que son los olvidados por el resto de los sindicatos también. Sí, mira, yo antes de despedirme te quiero decir que quiero mencionar, porque en el barrio desde el 2005 las madres contra el Paco están dando una lucha, incluso perdiendo, como Isabel, que perdió a su propio hijo, y realmente son las que están ahí, no yo, digamos, son las protagonistas y las que necesitan fuerza, y después también para los compañeros del barrio Miró, que hoy me contaron que les salió la matrícula nacional de la cooperativa de costura. Ellos están tramitando la marca propia, digamos, para decir que hay una alternativa contra las mafias y justamente es la organización de los compañeros. Ah, para ellos también entonces va esta fuerza, este aliento que dedicamos acá. Y bueno, te agradecemos nuevamente, Gabriela, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la difusión y estamos en contacto. Dale, hablamos entonces con Gabriela Holguín, una de las trabajadoras que se encargan de la organización, ¿no?, de los trabajadores de la vía pública dentro de lo que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular.